Hemos de tener en cuenta que en la vinculación con los demás siempre habrá desafíos, aunque estemos en un grupo de personas honestas, con buenos ideales, siempre habrá diferencias. Hace unos años leí un libro muy bueno titulado Viviendo Juntos, del padre Carlos Vallés, un jesuita. En la página 14 dice que Dietrich Bonhoeffer fue director de un seminario antes de la guerra. Allí él, que más tarde habría de conocer la soledad de una celda en la prisión, tuvo ocasión de ver y vivir plenamente la realidad de la vida en común. Reflexionó sobre ella y trasladó más tarde a un libro las lecciones de esa experiencia privilegiada. Su primera lección es precisamente el peligro de soñar con la comunidad ideal y el efecto desastroso que puede tener en la vida de cualquier grupo religioso. Dice Bonhoeffer, quien ama a su sueño de la comunidad más que a la misma comunidad cristiana, la destruye. Sigue el relato de Vallés, quien tal hace, juzga, acusa, condena, declara sus esperanzas fallidas y acusa a los demás del fallo. Exige que su sueño sea realizado y lo exige en nombre de Dios, que según él o ella es quien ha dado origen a ese sueño. Y por fin acaba quejándose de Dios mismo, que no se preocupa lo bastante de su pueblo y no lo obliga a hacer lo que ciertamente sería mejor para todos. En vez de unir, divide; en vez de animar, ataca; y no para hasta destruir la hermandad misma que profesa servir. También cita la frase de Bonhoeffer, que dice: son innumerables las veces en que una comunidad cristiana se ha deshecho porque había nacido de un puro sueño. Luego sigue el padre Carlos Vallés en la página 16, hablando de este tema, y dice: el sueño de la comunidad ideal es el primer enemigo de la comunidad real. El segundo enemigo viene de la dirección opuesta, aunque en la práctica acarrea un peligro muy similar y al final causa los mismos estragos. Ese enemigo es una actitud de pesimismo, desaliento, desesperación, por no llegar nunca a poder hacer algo para crear una verdadera unión de mentes y corazones y una vida de comunidad auténtica. En su peor aspecto, esa actitud se hace cinismo y se ríe con desdén de todo esfuerzo por fomentar la unión, ya sean documentos de Roma o sesiones de dinámica de grupo. Todo se ha probado y nada ha dado resultado. Inútil volver a intentarlo. Pura pérdida de tiempo y adulación servil a las autoridades, que insiste en que se haga algo y a quienes hay que enviar de cuando en cuando un informe oficial de lo que se ha hecho a tal efecto. La vida de comunidad no funciona y más vale dejarla en paz. Guarda distancias, deja en paz a los demás, defiende tu derecho a que los demás te dejen en paz y vive tu vida. Dice Vallés, un provincial jesuita me dijo una vez en persona las siguientes palabras: este es el consejo que les doy a mis súbditos. Si quieres afecto en la compañía, cómprate un perro. Quizá no sabía que la voz cínico viene de una palabra griega que quiere decir perro y describe la mueca de quien gruñe como los perros. La realidad en la vida de un grupo religioso está a medio camino entre el ideal imposible y el cínico desdén, dice Bayén. Reconocer y aceptar esta realidad es la condición básica para enfocar hacia el éxito cualquier esfuerzo de entendimiento mutuo y de vida en común. El ideal soñado tiene una idea demasiado alta de la comunidad, mientras que el desprecio cínico tiene una idea demasiado baja de sus miembros, y ambas actitudes consiguen el mismo lamentable resultado de hacer imposible en la práctica la vida compartida del grupo. No solo es la política la que es el arte de lo posible, sino la vida misma. Lo posible es lo real y a ello hay que atenerse. El grupo que conozca sus propias dificultades, acepte sus limitaciones, no olvide frustraciones y fracasos pasados y al mismo tiempo tenga conciencia serena de su propio valer, reconozca las cualidades innegables de cada uno de sus miembros y valore positivamente cada esfuerzo y cada avance hacia una mayor comunidad de pensamiento, de trabajo y de vida, tiene la mejor garantía de que llegará a encontrarse a sí mismo y a seguir avanzando en el camino de la unidad. El realismo sincero es la base primera del éxito. Sigue la cita de este tema tan realista. Y nosotros pensemos que siempre tendremos el gran desafío de ser constructores de una comunidad más justa y fraterna en la familia, en la iglesia y en la sociedad. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.